tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Están filmando. Hay un intruso adentro del estudio. Me siento observada, no solamente escuchada, sino observada. Siento la presencia de terceros en el estudio. Hay una cámara filmadora. Además con una chomba rosa. Y esto no es Gran Hermano. Señores, esto es Revolución Sonora. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos. Gracias por estar escuchando del otro lado. Miércoles 23 horas, 2 minutos. Los extrañé el miércoles pasado. Como siempre, tu cita con Revolución Sonora. Acabamos de escuchar Guay Deportiva con toda la información del deporte. Y ahora, Revolución Sonora. Nos están filmando porque el 19 de noviembre está la fiesta de Conexión Abierta. Así que queremos que estés ahí. Se va a hacer en el Club Dorado a partir de las 22 horas. Si querés venir a presenciar la entrega de diplomas, lo podés hacer. No sé si lo pueden hacer. No pueden venir. ¡Ay, Fede! Yo quería que vengan. Bueno, no importa. Vení a la fiesta, entonces. Vení a la fiesta del Club Dorado a las 22 horas. Así que todos los que están escuchando el programa pueden venir a la fiesta. Se va a transmitir en vivo. Va a estar copadísima. Vas a tener que alentar para que ganemos el premio. La gente de Revolución Sonora va a estar regalando tragos. O sea, está bueno, ¿no? Está bueno para que vayas. Así que todos los que pasaron por Revolución Sonora y vos que estás escuchando, venite, va a estar bueno. Nos vas a conocer. Claro, ¿quién es esa gente del otro lado? Claro, esa gente loca, rara. Esa gente rara que está a las 11 de la noche despierta y se queda hasta la 1 de la mañana. ¿Quién se puede quedar? Nosotros, Sebastián y Cintia Alcaraz. Muy bien, nos acompañan como todos los miércoles Noelia Pagano en la producción, Federico Canesa en la operación técnica. ¡Sí, señor! En la columna de espectáculos, que no sabemos si va a salir hoy porque está volviendo de Mar del Plata, ella es Florencia Brañeiro. Igual, de todas formas, la vamos a presentar, pero en una de esas, por ahí, una de esas llega tarde y no sale. Pero bueno, contamos con la presencia de ella, con la participación de ella y la de Esteban Armayor, en la columna de deportes, excelente, que está en los premios Éter, Esteban, pero él, como es un profesional, va a salir igual. Él es un capo. No falla. No falla. Muy bien, el gobierno dice que no planea subir el costo de los boletos, aunque reduzca los subsidios. El secretario de Transporte, Xavi, aseguró que todo esto de que se trascienda el precio que iba a tener el subte y el colectivo era como un apriete de Clarín y de La Nación para generar polémica, pero que no iban a hacer algo alocado en lo que es materia de costo de transporte. Hay que ver, porque yo con el término alocado pienso como que puede después venir el escalonado, claro, famoso, que es, bueno, vamos a 2 pesos, 2.50, claro, 2.75. 3.40 dijeron, 3 pesos con 40 el subte. No, olvídate. Brian Johnson al cuchillo. ¿Va a cortar carne? ¿Va a cocinar? No. Porque el cantante de AC/DC iba a presentar un libro y no lo va a hacer. Y ahora te voy a contar un rato por qué no va a poder presentar el libro. Iba a hacer una gira para presentar este libro y no lo va a hacer con algo que tiene que ver con el cuchillo. Te lo voy a contar un ratito. Bueno, para vos que te ponías del otro lado de la cama con el celular para que tu novia no te vea, que escribías con tu amante o lo que fuese, bueno, fuiste, porque acaban de inventar un software que puede leer los mensajes de texto de otra persona desde hasta 60 metros. ¿Sí? ¡Es buenísimo! ¡Uy! Yo después lo quiero. Te vas a contar un poco más. Faith No More estuvo en Argentina y tocó en el Estadio Malvinas Argentinas, pero se vivió algo muy, muy, podemos decir, muy, muy copado de parte del público. Así que en ratito vamos a contar lo que pasó en el recital del Estadio de Malvinas Argentinas con Faith No More. Subastarán el vestido que usó Amy Winehouse en Back to Black. Esto va a ser el 29 de noviembre. Esperan obtener hasta $32,000 por el vestido de la cantante. Aparentemente le quieren vender todo lo que pueden ahora que se quepa, ¿no? Porque... increíble, eso lo habíamos contado hace un tiempo acá en Revolución Sonora. ¿Cómo facturan? Facturan los cantantes, los músicos que fallecieron. Bueno, entró a una casa ajena solo para ver televisión. Sí, un hombre de 32 años fue detenido por entrar en una casa ajena sin consentimiento de los dueños, solo para tocar el piano y ver la televisión. ¡Qué copado! ¡Qué grande! Ahora va a poder ver la televisión en la cárcel un montón de tiempo, por boludo. Por infinidad de motivos, este fue el comentario por el cual Marcelo Baraj deja Demente, banda que había fundado junto a Andrés Jiménez en el año 2006. Duró no obstante, poquito. Agradeció mucho a sus fans el apoyo, sí, bueno. Bueno, seguramente Demente van a buscar otro reemplazante, así que... Supongo que se rearmarán. Sí, no creo que quede así, stand-by. Escuchate esto, hacete un buche. Hacete un buche, y con qué ahora te lo voy a decir. Dentista, me da vergüenza, perdón a los oyentes, pero es la noticia y yo, la verdad que como soy una profesional de medios, lo tengo que decir. Dentista le introdujo el pene en la boca a paciente en el consultorio. Placa roja de crónica. Es increíble, increíble. ¿Dónde pasó esto? No lo voy a contar todavía. Tampoco te lo voy a contar como eso, no hace falta, ¿no? Es por el lado asiático, pero bueno, tengan cuidado con lo... ¿Vieron que los odontólogos son chinos? A mí me atendió hace un tiempo una dentista que es china y hace un tiempo, cuando era más chica, el odontólogo chino. Son chinos. Por ahí no fue tan terrible, porque viste que... No sé. ¿Vos decís el tamaño? Bueno. El chiste fácil, bueno, alguien lo tenía que hacer. Bueno, perdón. Ahora te voy a contar quién es. La consigna del día de hoy es... Perdón, que la tengo que contar. Tiene que ver con nuestro entrevistado, que nuestro entrevistado de hoy es Gustavo Nito Montecchia, guitarrista de Los Auténticos Decadentes. Porque la consigna es... ¿Cuál fue tu pensamiento prohibido que tuviste con un primo o una prima? Tiene que ver con la canción de Los Auténticos Decadentes. Bueno, si tuviste algún pensamiento prohibido, contalo. Seba, ¿tuviste algún pensamiento prohibido con una prima? Yo sabía que me iba a quedar fuera con esa consigna, pero bueno. No te hagas el... Se hace el santo, bueno. Mentiroso. Y miente. Bueno, nos podés contestar esta consigna al 4309-470 o por el Facebook. Estamos en vivo, así que llamá, te atiende Fede o Noelia, nuestra productora. Quiere saber. Si no querés dar nombre y apellido, no lo hagas, no importa. Podés ponerte un sobrenombre, ¿no? Y no te vamos a mandar al frente. Tal cual. Acordate que nos estás escuchando por www.conexionabiertavivo.com.ar. Si tenés un iPhone o un teléfono así fashion como tiene nuestra productora con Android, podés reproducirlo... Mientras vas caminando. Claro, es buenísimo. Así que escuchanos, no te pierdas. Ahora vamos con Casi me pierdo de Los Cafres. Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Amiga de la acción, suerte que te vi cantando. Di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi bailando. Me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco amado, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi cantando. Me cayó la ficha de so de los programas bizarros y decís siempre lo mismo. Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. Ahí pasaba Casi Me Pierdo de Los Cafres. Se la quiero dedicar a Matías Soto, que me estaba escuchando. Escucha todos los miércoles. Se queda hasta perfecto, la 1 de la mañana. Perfecto. Es uno de los oyentes fieles. Bueno, el gobierno dice que no planea subir el costo del boleto, aunque reduzca los subsidios. No vamos a hacer una cosa locada, aseguró Xavi. Volvió a acusar a Clarín y a la Nación de terrorismo mediático, nada menos, y de producir que la advertencia de los transportistas, que sí, habían dicho que bueno, que el precio del subte se podía llegar hasta 3.40 pesos y el colectivo hasta 4, era como para agitar a la gente a que se preocupe. O sea que era todo una engaña pichanga. Sí, en realidad la frase puntual es no vamos a hacer una cosa locada. No dijeron no vamos a aumentar el costo del transporte. O sea que lo van a aumentar, claro. Pero no a 3.40. ¿Vos te acordás cuando pasó de 80 a 1.25. No, terrible. Mandaron primero 90, el mínimo, un peso, y de ahí de toque se fueron 1.10 y 1.25. Si vos sacas cuentas, a fin de mes, es un numerito lo que se te va en el sueldo. Nadie habló de un aumento tarifario en relación al transporte. Hablamos de trabajar con los subsidios para equidad. Estamos estudiando el tema de reducir los subsidios, pero habría que mensuar que vamos a sacar el subsidio o cambiar las estructuras de tarifa, porque nadie lo ha dicho. Como esto viene como a la idea de por ahí hay sectores de la población que no lo van a pagar el aumento y otros sectores sí. Igual el pasaje lo vamos a tener que pagar todos, el que no tiene plata, cualquiera, o sea, el aumento... Sí. Yo me imagino que puede pasar algo así como, bueno, todos usen la tarjeta SUBE y si sos de situación económica más bien precaria, te ponen como una reducción. Entonces vos pagás y por ahí esa persona ¿te hacen un descuento? Paga 1.25 y vos vas atrás y pagás 4. Sí. Y vos decís que bueno, las máquinas... Macri hizo algo así. Las máquinas tienen detectores si en Pompeya de pobres. Pagás un... Las máquinas tienen detectores de pobres. ¿Por qué está directamente? No, la cara. Depende de la cara, claro, no. No, pero si vivís en Pompeya pagás de ABL un monto y si vivís en Recoleta otro monto distinto. Y seguramente. Algo así va a ser. Bueno, estamos escuchando ahí a ICDC porque Brian Johnson había organizado una gira para presentar su libro Rock and Rolls a Full Throttle Memory, así se llama el libro, y parece que lo va a posponer porque va a ser operado. El tour estaba planteado para febrero del próximo año y la idea era recorrer algunas ciudades de Estados Unidos, pero todo va a tener que esperar porque el músico, como dije recién, se tiene que operar la muñeca, ¿sí? Así que ese era el cuchillo, no era que se iba a dedicar a la gastronomía ni iba a clavar a alguien el cuchillo. Claro. O sea, que se va a operar la muñeca. Entonces, bueno, la cirugía está planeada justo para el mismo mes de la gira y por eso Johnson debió suspenderla por un tiempo. Mientras tanto, la banda se encuentra en un descanso luego de haber estado de gira por 2 años con Black Ice World Tour. Bueno, y se ve que eso le trajo, pobre, a Brian Johnson le trajo muchos problemas. Bueno, y va a tener que operarse, lamentablemente no lo puede posponer. La salud va primero. No, pero seguro. Así que tienen que tener paciencia para los fans que estaban desesperados. Brian Johnson tiene, no sé si 63, 64 años, no, es una máquina. Increíble, increíble la pila que tiene. Yo no sé, yo no me jubilo. Si ahí yo tuviera la salud que tiene Brian Johnson, nada, no, me quedo así toda la vida, me dedico a la música, no dejo el escenario, nada. Pero bueno, así que fans de AC/DC a esperar. Inventan un software que puede leer mensajes de texto a 60 metros de distancia. Esto es, el funcionamiento técnico es más o menos similar a esto. Vos tenés una cámara con un buen zoom. Sí. Y filmás cuando la persona está escribiendo el mensaje. Y lo que hace el software es evaluar el ángulo que tenía los dedos y por cómo los tocó, los movió, qué letras iba tocando. ¡Es buenísimo! Entonces saca por deducción el 90% de las veces, esto han comprobado expertos de la Universidad de Carolina del Norte, tiene que ser Yankees, y bautizaron este software el iSpy, sí, y espía, saca por deducción el 90% de los mensajes enviados, el texto que se compuso. Pero viste que la gente por lo general abrevia los mensajes de texto, ¿no? Cuando vos decís, sí, también, que, o sea, el también es una T, una M, una B, y hace... Eso lo puede llegar a deducir. Aparentemente el software lo que hace es, en un 90% te da la presión de la tecla que tocó. Claro, está bien. O sea que después, cuando está armada la frase, te dice 3 posibilidades que podría ser algunas teclas que no pudo detectar correctamente y vos lees. O sea que... Recomponés el mensaje. Igualmente el mensaje puede ser erróneo también. Podría tener un 10% error. No es el 100% certero, ¿no? Te puede decir cualquier mensaje. O sea que si vos, depende, si la parejita está siguiendo, ¿no?, a su novia o novia, puede llegar a interpretar mal el mensaje. Pero bueno, vamos a ver, esta tecnología estadounidense siempre hace nuevos inventos y bueno, se lo dejamos en manos de ella. Cambiando un poco de tema, ya está con nosotros Gustavo Nito Montecchia, de Los Auténticos Decadentes. Buenas noches, Gustavo. Chicas, Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por estar compartiendo con nosotros acá en Revolución Sonora. Te agradecemos tu participación acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acabamos de llegar a una gira que hicimos este último fin de semana por México. Estuvimos haciendo dos shows ahí como inicio del festejo del 25 aniversario ahí en el Palacio de los Deportes. Y bueno, todo eso lo grabamos y lo filmamos para editarlo a principios del año que viene. Justamente están cumpliendo 25 años y ¿qué conclusiones sacás de este tiempo que estuvieron trabajando? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas? Cosas buenas, a ver, cosas buenas podrían ser todo lo que pasó, digamos, todo lo que vivimos en todas las giras, en todos los shows y demás, y los discos que hicimos, todas esas cosas. Y bueno, quizá lo malo quizás sea que se haya convertido esto en un trabajo, a veces que tiene su rutina, ¿no? Claro. Sí. Pero, ¿qué tal, Gustavo Sebastián te habla? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Pero en función a tu respuesta, sí. Vos decís que lástima que esto se convirtió en un trabajo, pero si tú dices que hubieses tenido que elegir otro trabajo más divertido que este, ¿podría haber no, sido? No me quejo, no, lo que pasa es que es la parte que por ahí que la gente, viste, no ves, que claro. también tiene como una rutina, no es tampoco como si fuera nada más que subirse al escenario, sino también tenés que viajar, tenés que hacer muchas cosas. No me quejo para nada, siempre creo que lo que quise hacer desde chico, y que lo haya podido hacer y todo, nada, es un logro y estoy muy contento, yo lo digo eso porque, bueno, me han preguntado, siempre, nunca hay que ocultar también la parte negativa. Claro, ¿no? Los músicos también se levantan a las 7, 6 de la mañana, ¿no? Sí, o por ahí se acuestan a las 10 de la mañana, o no duermen, claro. O esto que el otro, ¿no? Muchas cosas que por ahí la gente no sabe, y te ve arriba de la ciudad, se piensa que nada más es todo así, ¿no? Es todo el alegría, colgorio, claro. Claro, sí, pero la verdad que no me puedo quejar, qué sé yo. Esa es una parte, digamos, negativa, pero el resto, el saldo es sumamente positivo. ¿Estuviste desde la formación inicial de la banda? Sí, yo fui uno de los fundadores de la banda, fuimos como tres, con Gastón y con Cucho, y después sumaron dos más, o sea, cinco sí. Fuimos los fundadores de la banda, y de ahí nos fuimos reproduciendo hasta llegar a ser 12, y bueno, ahí paramos porque ya era una familia demasiado numerosa. Pero son un montón ustedes. No, un montón, y aparte, imagínate que estamos todos desde el principio prácticamente, porque nosotros entraron al tiempo, y el último que entró hace más de 10 años, así que fue un montón, o sea, somos un montón. En función a que son un montón, ¿cómo se hace para componer? ¿Que se meten todos en una sala y hasta que sale una canción, o es idea de uno, le van agregando después? A veces sí, a veces también lo que sucede es que hacemos ponerle, o alguno trae una canción que hizo solo en su casa, o que hicieron entre un par, y nosotros la versionamos, ¿no? Le damos nuestro toque, y ahí queda la versión definitiva, porque a veces la canción viene muy pelada, como que viene muy así, como sin ritmo, sin claro. Esas cosas. Entonces como que la moldeamos y la sacamos adelante, y después aparte bueno, tenemos muchísimas canciones y después elegimos las que más nos gustan a todos para terminarlas. ¿Cómo definís musicalmente a los Auténticos Decadentes? Y es una ensalada de frutas. Es como que metieron todo en una licuadora, apretaron claro, el botón y salió algo, claro, salió Auténticos sí, Decadentes. Es una ensalada de frutas que bueno, que ya tiene como cierta personalidad, porque ahora ya es como que, viste, no nos preguntan más qué estilo de música hacemos o qué, sino que ya, bueno, ya se dieron cuenta de que nada, somos los Decadentes, ¿no? Claro. Eso. Así que sí, nada, lo bueno también es que tenemos libertad para poder hacer cualquier estilo, cualquier ritmo. Claro, es más, ustedes crearon un género nuevo que llaman los Auténticos Decadentes. Sí, se llama género nuevo. claro, tipo, sería bueno eso. Nada, igual, bueno. No, lo único que no creamos, sino que también como somos así, tan así heterogéneos musicalmente, es como que muchas bandas abrieron a experimentar y tocar otras cosas que sí. Están quizá antes estaban mal vistas, ¿no? Es como que de alguna manera rompimos prejuicios, eso estuvo bueno. Sí. ¿Te pasó, Gustavo, alguna vez que literalmente no querías estudiar, no querías trabajar, no te querías casar y querías tocar la guitarra todo el día? Mirá, yo, a ver, sí, sí, puede ser, pero bueno, yo trabajé, me casé y toco la guitarra. Claro. Así que es medio toda una mezcla. No sé, me mataste con esa pregunta. Esa canción la hizo Jorge cuando estaba estaban por nacer sus hijas y él pensaba como que iba a estar en la situación de padre y en todo lo que él había hecho cuando se vio, viste, como la historia al revés. Claro. Entonces, claro. Imagina toda esa cosa así, esa situación que es medio humorística también. Justamente todas las canciones que ustedes hacen son canciones festivas, como uh-huh. Vení Raquel, Entregar el marrón, El murguero, sí. ¿Todo esto son vivencias de ustedes? ¿Pasó? Sí. No todo. Algunas cosas sí. ¿Cuál? Son algunas cosas saber. ¿Qué pasó? A ver, no. Entregar el marrón pasó. Ay, muy bueno. Yo quería que conteste. Bueno. Voy a aplaudir porque yo quería que conteste esto. No, bueno. Lo de Vení Raquel es una situación muy muy típica de barrio y está en el imaginario popular. Todo el mundo piensa que hay una Raquel, pero nosotros hay muchas Raquel, no hay una sola Raquel, están en todos lados. Sí. Y siempre dice, ¿quién es Raquel? Bueno, no sé, imagínate que debe haber pasado Raquel por la esquina y muchas veces y muchos barrios. Sí. Justamente pensamos la consigna de hoy, Gustavo, en función de una canción de ustedes. Y en este caso te estaría preguntando la consigna, que sería si tuviste alguna vez un pensamiento prohibido con una prima. O un primo. Ah, a ver, esperá, lo que pasa es que yo con mis primas, no tengo primas como de mi edad, algunas son más grandes. Pero no, la verdad que no, nunca tuve fantasías con primas, pero bueno, es normal, ¿no? ¿Quién escribió la canción esa? La escribió Diego, que ni siquiera tampoco es una historia real. Claro. Pero bueno, viste, cuando te imaginas algo, es como que después la imaginación dispara algo que parece real. Claro, porque la gente dice, por lo general, los hombres, ¿no? Por lo general, claro. Que siempre tuvieron alguna fantasía con la prima, ¿no? Y es tan real lo que ustedes escriben en las canciones, ¿no? Estas cosas que a veces la gente por ahí se tiene esa cosa de reprimirlo y no decirlo, ¿no? Y no, aparte imagínate una prima que no ves hace mucho tiempo y que la ves de chiquito y decís, la ves de nuevo y decís, uy, qué buena, está, por favor. Claro. Eso es la situación ideal. Claro. Hablamos hace poquito con la gente de Caramelo Santo, Capanga, bueno, sobre el público estadounidense. Ustedes tuvieron la oportunidad de tocar allá. ¿Cómo lo vivieron a la gente allá? ¿Cómo sintieron el público? Y nosotros tocamos muchas veces Estados Unidos hace muchos años. La última gira fue el año pasado, que hicimos como 6 ciudades así. Sí. Y siempre como que la recepción de la gente es súper... Siempre los shows son buenísimos. Sí. Primero porque por parte nuestra se junta público de, sobre todo, latinoamericano, pero de muchos países. Porque como nosotros tocamos en muchos países, viste, como vamos a Estados Unidos, sí. Generalmente no son solo argentinos o mexicanos, claro. O eso. Hay de todo. Y se arma una fiesta terrible. Así como tocamos nosotros, son unos shows así súper explosivos. ¿Son indios así como nosotros? Sí, totalmente. Y bueno, y todos los gringos que vienen a vernos así se flashean porque no la pueden creer, una banda como nosotros no la vieron en su vida. Claro, así sí, que claro. Nos pasó así, que como que la gente que nos ve ahí por primera vez se flashea. Sí. ¿Cómo fue, Gustavo, la grabación de Gente que no con Todos tus muertos? Ah, bueno, esa grabación fue hace bastante tiempo, fue para un disco llamado Red Hot and Latin, que es Red Hot and Rio, Red Hot and Latin, Red Hot and, es una fundación que se dedicaba a ayudar a los familiares de, sí. de gente que tenía HIV. Y en esta ocasión se hizo nosotros nos propusieron hacer una canción, eran como duetos, y nosotros justo estábamos de gira con Todos tus muertos, que hacíamos México, y después fuimos a Estados Unidos. Entonces cuando empezamos la gira, la empezamos en Perú, y ahí empezamos como a versionar un poco la canción, que es una canción de Jorge Serrano que ha hecho mucho tiempo cuando tocaba con Todos tus muertos, y ahí empezó como la onda más tipo como la onda andina, viste, pues empezamos a sí. tocarlo con Sikus y con Kenas y eso, y después la terminamos de grabar en Los Ángeles, ahí en un estudio, mientras estábamos de gira, y y creo que está muy bueno porque fue como, viste, una combinación como, como no se da siempre cuando hay dos bandas que colaboran de la misma manera. Mira qué bueno. O sea, como que se juntan muchas cosas, viste, muchas influencias, muchos estilos y se arma algo lindo. En el último disco, Irrompibles, trabajaron con Adrián D'Argelos de Babasónicos, Fidel Nadal, sí. La Mona Jiménez, también que también. Tocó un montón de veces con ustedes. También. ¿Cómo fue realizar esta cosa rara de mezclar géneros? Nosotros en general estamos acostumbrados a mezclar géneros y a hacer cualquier tipo de, digamos, de música, incluso a interactuar con distintos artistas de distinto tipo. Hemos hecho canciones con los Chunguitos, hasta con el Chaqueño Palavecino, con Alberto Castillo, no sé, por decirte, ahora por ejemplo, cuando actuamos el sábado pasado, hicimos una canción con Julieta Venegas, una canción con los Babasónicos, otra canción con los Capanga, otra canción con Fernando de Catupecumachu, sí. Es como que tenemos, viste, una versatilidad como para poder tocar y hacer cosas con otros artistas de distintos géneros. Claro. Así que nada, no nunca llega a ser como algo difícil para nosotros interactuar. Bueno, están festejando los 25 años y ¿cuándo lo van a...? Bueno, van a ser próximas fechas, van a ser próximas presentaciones, ¿no? Sí, estamos con la gran presentación que va a ser el 31 de marzo en el Luna Park acá en Buenos Aires. Que vamos a repetir este show que hicimos ahí en México, que estuvo buenísimo, y bueno, ahora este fin de semana tenemos un fin de semana ahí con No te va a gustar y Agarrate Catalina, el Teatro Verano de Montevideo, que son tres shows este fin de semana, y la otra semana tocamos en Group el 18, una fiesta After Office pirata, y siempre tocando, bueno, hasta fin de año, hasta que paramos un poco. Siempre festivos, nunca, la verdad que nunca paran, ustedes hacen shows y shows y shows, y bueno, la verdad que ustedes demuestran un poco, ¿no?, este trabajo que están haciendo, ¿no? Y no es como a veces piensa la gente, que los auténticos decadentes viven de fiesta, no, mentira. Hacen música festiva, trabajando. Claro, pero trabajan un montón. No, sí, es una cosa no quita la otra, claro. Que estemos de fiesta y todo, no es que cuestión de que las cosas salgan así de una, claro. Sino que las cosas requieren trabajo y todo. Así que bueno, eso sí, hay que trabajar. Sí. No queda otra. No queda otra. Gustavo, te agradecemos mucho tu tiempo y antes de terminar la entrevista, ¿te podemos pedir que nos grabes un saludo de Gustavo, de los Auténticos Decadentes para Revolución Sonora? Dale. Sí, cómo no. Cuando quieras, bueno. Este espacio es tuyo. Muy bien. Hola, soy Gustavo Mito Montequia, guitarrista de Los Auténticos Decadentes, y le mando un gran saludo a toda la gente de Revolución Sonora, de parte mía y de Los Auténticos Decadentes. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a ir porque a nosotros nos gusta mucho la fiesta, así que seguramente vamos a estar en un show, a mí me encanta. Así bueno, que... si quieren venir, los invito ahí, me avisan, están invitados todos los del programa ahí que vamos a estar. Que es el 17. Mirá, ya me lo estoy 17. Anotando, En Groove, ahí en Palermo, lo conocen, ¿no? Bueno, sí, voy a ir. Sí, temprano, a esas 9 o 10 de la noche, ahí vamos a estar, así que los invito a todos. Dale, muchísimas gracias. Y vamos a estar ahí para festejar un poco, tomar una cerveza, unos vinos. ¿Cómo no? Por supuesto. Te mandamos un beso grande, Nito, gracias. Bueno, gracias. Chao. Ahí pasaba Nito Montequia. Su nombre Gustavo, vos lo escuchaste, gente festiva, pero trabaja, no es solo joda en la vida, ¿eh? Y ahora vamos a escuchar a la prima lejana, justamente de Los Auténticos Decadentes. Por ahí cuando llegaste con el jeep, decidiste parar. Nunca me podía imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana. Qué fuerte te pusiste. Yo no sé qué comiste. Ahora que te veo bien ya no me quiero bajar. A la playa con el auto y manejaste un largo rato. viendo cerca del faro. Luego me dijiste que vos mal ya lo traías y podías, si no me molestaba. Ya que vamos, somos primos. Y que más ya nos trajimos, como dos buenos amigos, nos podemos desnudar. Llevas el mar, solo las olas te tapan, llegaste con el mar, como la arena con el viento, como disimular mi excitación, como bajarme el pantalón. Quedar como vos y qué problema no tenés para mostrar tu desnudez. Se me para el corazón, te estás sintiendo sola. Me llamas con las manos, con el amigo parado, voy corriendo hacia el mar. La piel llevas el mar. Llegaste con el mar, como la arena con el viento. Que soy humano, no me pierdo este regalo. En la piel llevas el mar. Solo las olas te tapan. Llegaste con el mar. Como la arena con el viento. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Hey. Bueno, vos querés saber, como siempre, tenemos la data para que vos salgas el jueves, el viernes, sábado y domingo, porque hay mucho para hacer. Por ejemplo, mañana va a ser la segunda fecha de Megadeth en el Estadio Malvinas Argentinas. ¿También sabés de quién es la segunda fecha mañana? ¡Sí! De Chris Cornell. Va a estar de nuevo en el Teatro Gran Rex, acá en el microcentro de Capital Federal. Voy a estar, tengo entrada para la primera fila, lo tenía que decir. Sí, tengo la entrada a la primera fila y voy a... Ay, no, Dios mío, no sé qué va a pasar. Bueno. También mañana, Juan Razzasco en el Roxy Live de Capital Federal. Javier Malosetti va a estar en el Teatro Ópera City de San Nicolás, en Capital Federal. Bien, en la trastienda en San Telmo va a estar Federico Bardotti. Pampa Yajusa va a estar en el Café de la Flor en Rosario. Mañana también jueves va a estar Ancolor en Elvis Bar, esto es Río Cuarto. Laices Fair va a estar en el Uniclub del Abasto. Después en Rastafari Bar, esto es San Miguel, va a estar Contravos, sí, mañana jueves. Rubén Gaitán va a estar en el Marquí, acá en Capital Federal. Eruca Sativa en La Trastienda, en San Telmo, también mañana jueves. Ya para el viernes tenemos primero a Viejo Empedrado en el Teatro Colegiales. Bien, también en el Teatro Colegiales va a estar Down. En Colegiales, obviamente. Tercibel va a estar en The Roxy Live Bar. Creo que me estoy quedando ciega. Así que para la próxima, por favor, un poquito más grande. No, prometo ir al oculista. Charly García va a estar en el Teatro Gran Rex en el Microcentro, obviamente Capital Federal. Fiesta Clandestina y Mimi Maura van a estar en Pugliese, en Rosario. Seguimos con el viernes 11, va a estar Peña Quitapenas en el Auditorio Oeste, esto es Aedo. Pampa Yacuza se va a estar presentando de nuevo, pero esta vez en el Refugio Guernica de Córdoba. Va otra vez en Color, pero va a estar justamente en el... Se va a cambiar también y va a estar en el mundo. Este lugar se llama... Es en Villa María. Mirá qué nombre fácil. Amigos de Barrio. Van a estar en el Santana Bar, en Ramos Mejía. Bueno, en Café Vinilo Palermo va a estar Juan Absatz. También el viernes, ¿eh? Ya nos pasamos al sábado. En primera instancia tenemos a Q's Lives en el Teatro Colegiales. Bueno, en el Ayuntamiento esto es La Plata, así que te podés tomar el trencito, te va en Constitución, te bajas allá en La Plata y podés ir a ver a Blanca Leone. En Group de Palermo va a estar Sky Bellinson en Capital Federal. Bueno, el sábado también, ¿qué te puede llevar a, qué te lleva al Teatro Colegial? ¿El 184, el 93? Ah, claro. ¿El subte también? 140 también. 140. Subte camina 5 cuadras, si no. Sí, porque en el Teatro Colegiales va a estar Áspera. En The Roxy Live Bar va a estar Doble Eje. Non Palidece, también el sábado va a estar en el Microestadio de Morón. Es increíble estos chicos de Non Palidece. Se presentan porque todas las veces que damos la agenda del el fin de semana están. Son como los auténticos. Es increíble. Julieta Sabanes va a estar en el Museo Sibori de Palermo. En La Trastienda en San Telmo, el sábado va a estar León Bodó. Que no tiene nada que ver con Amado Vudú. No, hay voto. ¿Viste que Amado Vudú este es rockero? Toca con, siempre con La Mancha de Rolando, es muy amigo del cantante de La Mancha, sí, ¿no? Sí. Parece, dicen que es bueno. Es muy, ojalá que si es bueno en la música sea bueno también como dice, ahora que asumió, ¿no? Esperemos. Que Dios nos ayude. Don Vilanova va a estar en Caetano. Esto queda en La Plata. Bueno, también el sábado La Tabaré Evaristo van a estar en Santana Bar, esto es Ramos Mejía. Vitico se va a estar presentando en Sadar, en Wilde. En Córdoba también hay un The Roxy, ahí va a estar el sábado Fiesta Clandestina y Mimi Maura. Ya pasando el domingo tenemos en primera instancia Pearl Jam en el Estadio Único de La Plata. Qué buen show va a ser ese, no te lo pierdas porque va a estar muy bueno seguramente. Resistencia Suburbana, que lo vi a Resistencia, no sé si a ustedes les pasó, vi la publicidad por todos lados. Sí, por todos lados. Van a estar en Grow en Palermo, así que anda a verlos, una banda de reggae copada, ¿no? El domingo el Teatro Colegiales va a tener a tres artistas, Seik, La Simona y artistas integrales se van a estar presentando. Bueno, en XLR en San Miguel va a estar Zona Ganja. Y por último, La Tabaré y Alerta Radio Combate van a estar en Santana Bar, en Ramos Mejía. Bueno, hay... Cualquier consulta sobre las fechas lo puedes hacer a través de revolucionsonora.com.ar en el apartado Agenda. Muy bien, señores y señores, ya está la página, así que ingresen ahí, ahí nos pueden conocer, pueden ver las entrevistas que hicimos, conocer a Sebastián Castiñeira, todo. Acordate que nos estás escuchando a través de www.conexionabierta.vivo.com.ar. ¿Sí? Ahí nos podés hacer clic, nos escuchás y también podés contestar la consigna de hoy, que es... Sí, me olvidé. La consigna de hoy. ¿Cuál fue tu pensamiento prohibido que tuviste con un primo o una prima? Bueno, yo me parece que necesito un Memorex porque... Sí, han llegado, la gente contesta igual, y da nombres, ¿no? Ya tenemos mensajes. José Loriente comenta que el pensamiento fue tan prohibido que terminé conviviendo 3 años y medio con mi prima. No, amor. Bueno, bien, pero se hizo cargo, ya avanzó. Bien, bien. Participa por la remera de Revolución Sonora, ¿eh? Muy bien, muy bien. Romina González nos comenta, ella tuvo los pensamientos y también los cumplió. Muy bien, ¿eh? La gente se anima, así que vos también animate a contestar esta consigna, ¿sí? ¿Cuál fue tu pensamiento prohibido? ¿Qué tuviste con tu primo o prima? ¿Sí? Bueno, así que contestanos y te mandamos al frente. Quédate escuchando Revolución Sonora. Capanga. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca, no se está mal. Después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Del último trabajo de la Recochilita Peppers. Queen, Rain Queen Magic. Es la de la empanadita que comimos recién, que tenía algo. Sí. Tenía algún condimento. Bueno, y vamos a contarte ahora qué es lo que podés ver mañana y los días siguientes. Por ejemplo, a nivel nacional se va a estrenar una película que se llama Un Amor. Es la tercera película de Paula Hernández, que había hecho Herencia y Lluvia, y que cuenta la historia de tres amigos de la adolescencia que se encuentran muchos años después. Después se reencuentran cuando ya son muy grandes, cada uno con una vida realizada y demás. Y en ese encuentro salen a la luz rivalidades del pasado. Los actores de esta película son Elena Roger, que es esta cantante muy conocida, con Diego Peretti y Luis Siembrowski, un actor muy, muy reconocido en nuestro país. Estos son los protagonistas de este film, que es una película de género romántico. Está buena para ver algo distinto. A mí Diego Peretti me gusta mucho como actor. Me gustó siempre desde que cuando trabajaba en Los Simuladores. Así que puede que la vaya a ver. No sé, porque no soy tan amante del género romántico. Como que no sé, no me gusta mucho. Me gusta más el género terror. Pero como está Diego Peretti, por ahí lo voy a ir a ver. Después le cuento a Florencia que Florencia no pudo salir hoy porque estaba todavía en la ruta, viniendo a Buenos Aires, porque fue a ver el Festival de Mar del Plata, que nos va a estar contando el próximo miércoles. La cual también tenés para ir a ver Los Tres Mosqueteros en 3D. Narra la historia de D'Artagnan, que viaja a París para cumplir su sueño de convertirse en un mosquetero y encuentra al trío convertido en una sombra, haciendo trabajos de poca monta y buscando una buena causa a la cual servir. Hasta que, bueno, que llega D'Artagnan. Al mismo tiempo hay un malvado cardenal que se llama Richelieu, que está tramando una conspiración para derrocar al rey Luis, y bueno, los protagonistas van a salvar la noche. Básicamente va D'Artagnan a París y claro, encuentra limpiando el piso a los tres mosqueteros y le dice, ¿qué están haciendo, Gregorio? Vamos. Y bueno, como que lo revive y claro, salvan al rey y todos contentos. No, promete, vos qué decís. No sé. Yo me quedo con que Orlando Bloom, antes de esta película, dijo, no, yo no voy a ser Pirata del Caribe 4 porque muy infantil, ¿para qué? Bueno. Terminó haciendo esto. Orlando Bloom se parece al burrito Ortega, no sé decirlo. Ay, búsquelo, siempre lo digo. Es parecido, bueno, un aire en el cuello tiene. Otro título argentino es Crónicas de la Gran Serpiente. Es un documental que recupera historias de los pueblos originarios de la Argentina y de toda América Latina, y de un enfrentamiento con los conquistadores. Sí, el fin es de Darío Arcela y le tomó más de una década de investigación para hacer este tipo de trabajo. Es un documental que está muy bueno para ir a verlo porque es otro tipo de género que se viene haciendo acá en Argentina. Son muy pocos los que hicieron documentales en nuestro país. Bueno, el fin de Darío Arcela es entonces Crónica de la Gran Serpiente. Tenés una película que ya anunció nuestra columnista de espectáculos, Florencia Braniero, que se llama La piel que habito. Esto es la historia retorcida de un cirujano plástico que desarrolla una nueva piel revolucionaria a prueba de fuego y de malaria después de su mujer muera carbonizada en un accidente de tránsito. Es como que el tipo quiere hacer una piel perfecta, sí, este cirujano, y bueno, y trabaja con una mujer, y bueno, después la relación de ellos dos en función de esta obsesión oscura que tiene el tipo, que quedó traumado por la muerte de la mujer. Aparentemente tiene muy buenas críticas. Bueno. Trabaja Antonio Banderas. Sí, me gustó la y foto. Y Elena bueno. Amaya. Así que, bueno, aparentemente... La fotografía muy buena. Después tenemos otro estreno nacional, es Orillas, es de Pablo César. El filme del director del Fuego Gris también tiene a Dalma Maradona como una de las protagonistas de esta historia acerca de un grupo de delincuentes en un asentamiento, una de las cuales resulta tener unos dones muy particulares. Quiero aclarar que en esta película van a estar, tiene una pequeña participación, los chicos de Folk Hop, los que estuvieron hablando con nosotros, los chicos que hacen hip hop mezclado con folclore, tiene una participación en este film, así que está buena, la verdad que le dieron lugar a bueno, a la gente, a estos músicos callejeros, bueno, una historia muy muy comprometida con la situación que se vive en la Argentina. Sí, es un film de Pablo César, se llama Orillas, se estrena a partir de mañana, la puedes ver a partir de mañana en cualquiera de los mejores cines de nuestro país. Tenés, bueno, viste que siempre que aparece una fecha medio rara en el calendario aparece una película como para relacionarla. Sí. Cuando era el año 2000 aparecieron un par, tipo que se termina el mundo. En el año 2006 con el 06 del 06 del 06, tipo 666 también. Bueno, acá aparece otra nueva que es 11 del 11 del 11 para este septiembre, que teóricamente sería la historia de un autor norteamericano que después de la trágica muerte de su mujer y su hijo se va para Barcelona para reunirse con su hermano, que es cura. Sin embargo, empieza a sufrir una serie de pesadillas y visiones relacionadas con la aparición constante del número 11 del 11 del 11. Y bueno, empiezan a suceder una serie de eventos macabros que anuncian un final trágico, como siempre, para toda la humanidad. Así que ¿se vendrá el fin del mundo el viernes? Hagamos todo lo que tenemos que hacer, señores. El anticristo, el recontra anticristo, el subanticristo, yo ya no sé cuántos hay. Te quedan 2 días para el fin del mundo. El año 2000 lo mató Schwarzenegger, no sé. Señores, esto es todo lo que tenemos para hoy. Igualmente hay un montón de películas más que puedes ingresar en las páginas en internet, te vas a informar un poco más. En Buenos Aires, 23 horas 57 minutos, 15 grados 8 décimas. Estás escuchando Revolución Sonora a través de www.conexionabierta.vivo.com.ar. Vamos a escuchar a Black Rain de Soundgarden. Hey! Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Bueno, igual lo íbamos a presentar como si fuera de deporte, pero no. Lo que pasa es que es su sección. No, claro, él le queda ese título. Pero ahora cambió de rubro. Ahora está en los premios Eterns. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches, Cintia, Seba, todo el equipo de Revolución. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Hoy cambié bermuda y botines por saco y zapato. Ah, bien, bien. Sí, sí. Bueno, cada tanto parezco una persona cuando me he visto así de esta manera. La verdad, chicos, una fiesta impresionante que está llegando a su fin. Grandes figuras, para la gente de la radio, Dolina, Héctor Larrea, Alejandro Apo, bueno, la gente de la nueva camada, si podemos llamar, Matías Martí, que acaba de ganar un premio, gente como Julieta Pink, digo, para todos los gustos, la gente sí. De la radio está presente. Falta, bueno, la Revolución Sonora, sí, ¿no? Sí, pero la próxima vamos a estar para ahí. La próxima, claro, va a estar, claro, como los premios. Sí. De ahí mismo. Ahora el 19 de noviembre te vamos a esperar en la entrega de diplomas que nos corresponde a nosotros, a todos los revolucionarios, Esteban. Así va a ser, chicos. La verdad que se vive un clima de radio, un clima bien radial, porque en este momento están hablando para Radio Nacional, que digo, evidentemente son de la radio oficial de los premios, sí. Y cuando bajan del escenario pasan por el circuito donde están saliendo al aire. Ah, mirá. Así que no les prometo ahora ninguna figura porque está un poco complicado, pero si estamos hablando y de repente pasa alguno y yo me tiro, si sale, sale. Esteban, decinos dónde se están entregando los premios. Es el Teatro Cervantes, estamos sobre calle Córdoba, la avenida Córdoba, cerca de la UAI, ¿eh? Sí. Estamos medianamente cerca de la UAI, donde se entregan estos premios en la séptima edición. Y bueno, en este momento estaba hablando Víctor Hugo Morales, otro de los ganadores. Un Víctor Hugo que tuvo una muestra atípica, si se quiere, porque vinieron los chicos del programa este de Viaja a Bariloche, de Guido. Sí, mira. Y una chica, le digo nena, ¿no? Mira. Y sí, le dijo, tiene 18. Sí, 17. Víctor, ¿se puede poner esta remera si gana un premio para que nosotros vayamos a Bariloche? Y Víctor Hugo se puso una remera roja, que después lo van a ver en todos lados. Y él se reía, porque decía, eligieron al más pacato, y sin embargo se la puso. Muy bien. Así que se vive un buen clima aquí, donde estuvimos hablando, entre otras cosas, con gente que está arrancando también, colegas, claro, gente de Radio Éter, gente que está ligada a radios comunitarias. ¿Qué? Realmente un lindo ambiente. Premios también hubo seguramente a radios que tienen que se emiten por internet solamente también. Bueno, en las cuales está Radio Iser, tenemos, sí, al director Sebastián Peiretti, que en este momento está disfrutando del evento sentado. Y hay un espacio muy, muy especial, que es el de las radios, sí, que van online y que incluye a Radio Iser. Y bueno, una posibilidad también para la gente que está aprendiendo y que participa de alguna manera también del espectro radiofónico, claro, desde otro lugar. Sí. Tal vez, como decía Beto Casella, otro de los que pasó, la radio del futuro va a ser la radio por internet. Claro. Se va a dejar de tener antenas y es lo importante eso, tener un espacio. Justamente eso decíamos hoy, que lo puedes escuchar hasta en tu celular, ¿no? Vas por donde quieras que vayas, lo pones en internet, pones el día, la página web o la página de donde se emite la radio y puedes escuchar tranquilamente el programa. Ya lo escuchás, claro. Exactamente. Y una figura importante, si hablamos de Beto, hablamos de Pedemonti, que también tuve la posibilidad de charlar, y ahora se habrá ido a dormir, seguro. Ajá. Pero un personaje que pasó por todo por dos pesos, claro, que hizo esta publicidad de la cerveza, y vino así, caminando así entre la gente. Lo paramos, nos pusimos a hablar y nos tiró esas frases maravillosas que tira él, donde, bueno, no vamos a decir la marca, pero lo que importa es la cerveza. Claro, qué bueno, claro, excelente. Sebastián, ¿la gala es como el Martín Fierro, donde están todos sentados comiendo, o es, no, es un teatro? O sea que no... Es un teatro, hubo, claro, un copetín interesante, donde realmente no me privé de nada, hay un tinto y agua para tomar... Y bueno, algunos sanguchitos, todo muy muy canapé, digo, muy muy cool, digamos, claro. Pero si uno come mucho, se va llenando a poquito y eso es lo que hice yo. Realmente no me privé, disfruté. Y sí, hay gente sentada, pero se paran y se acercan a los ganadores, a lo que es la radio, que en simultáneo sale por Éter la AM750 y la Radio Nacional, que es la radio con, bueno, el lugar oficial, ¿no? Para tener el contacto directo. ¿Cómo están vestidos los colegas? Quiero saber. No, sabe que soy uno de los mejores vestidos. Sí. Creo que Víctor Hugo y después bien. Esteban. Sí, muy están bien. Muy casuales, mucho jean, mucha remera ajustada, un look bastante juvenil para todos. Claro. Salvo, bueno, eminencias como ya les decía, Víctor Hugo, Héctor Larrea, un Dolina, pero el resto están vestidos muy muy coloquial, si hablamos en términos de locución. Una onda que seguramente vamos a ver en la fiesta de Revolución Sonora, una onda muy cool, muy suelta, muy de entre casa, digamos. Sí, está bien. Igual nuestra fiesta dice elegante sport, ¿no? Sí, dice elegante, así que tenés que ir como estás ahí. ¿Y esto cómo sería? ¿Cómo sería, chicos? Vos ahora estás representando Revolución Sonora, nos estás haciendo quedar de 10. ¿Eso sería una zapatillita y un jean, puede ser? Y bueno, tiene su onda, sí, se lo dejamos, sí, ¿no? Sí, lo dejamos porque... Usted tiene onda en cualquier lado. Bueno, pero qué amable, caballero. Bueno. Realmente un placer, ¿eh? Bueno, aquí, bueno, recorriendo a ver si me topo con alguna figura, pero bueno, escucharán que hay bastante ruido. Estoy en los pasillos, digamos. Sí. En los pasillos tengo aquí la posibilidad de bueno, un referente de Éter. No sé si lo podemos conectar, es el dueño del instituto. Le doy la palabra con él. Revolución Sonora, Cinti Alcaraz, de Radio Guay. ¡Wow! Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué hace, Elga? ¿Cómo estás? Te habla Cintia, gracias por estar acompañándonos en este programa que se llama Revolución Sonora. Bueno, ¿cómo es la vivencia ahí en los premios Éter? Acaba de terminar, gracias a Dios, porque estamos todos fisurados, borrachos, emocionados. Claro. Todo el mundo te pregunta dónde está tal, no tengo idea. Claro. ¿A qué hora comenzó la entrega del premio? Y arrancamos 9:30, ¿no? Una cosa así, sí, unas 2 horitas y media, pero la verdad es que estamos súper contentos, así. Claro. Vino todo el mundo, y todo el mundo agradece así la posibilidad del encuentro, eso es lo más lindo de todo. ¿Quién fue el más premiado en la noche? Sabes que no tengo ni idea, porque esta es la primera vez que llegué sin saber quiénes está habían bien. Ganado. Bueno, lo vamos a buscar. A pesar de estar así como en el riñón de la organización, este año dije, no sé, lo voy a disfrutar un poco, me voy a sentar y me voy a sorprender con cada ganador. No sé quién fue, acá, ¿verdad? Le pregunto a tu compañero. Matías Martín. Víctor Hugo, nada, pero ¿cuánto ganó? 2 premios. No, bueno, nadie ganó mucho este año. La elección de los premios fue... Hubo otros años que fue más afano, así, de algún programa o algún personaje que se llevaba varias estatuillas. Este año me parece que estuvo más repartido, por suerte. La elección de los premios fue por parte del público, ¿no? Hay tres categorías. Claro. Hay algunos premios que elige el público, que son los favoritos de los oyentes, como los decidimos denominar, porque en definitiva es eso, no son los mejores, son los favoritos de los oyentes. Sí, lo que más le gusta a la gente. No tiene mucho que ver con mejor o peor, los oyentes votan así por apasionamiento, por sentido de pertenencia con un programa. Esos son 4 premios. Después hay otra larga lista de premios que otorga un jurado, que está integrado por 2 representantes de cada radio o de cada institución participante. Esto de Rivadavia pone 2 jurados, la Metro pone 2 jurados, Éter pone 2 jurados, el Iser pone 2 jurados, la Rock and Pop pone 2 jurados, y entre todos votan una serie de rubros. Y después hay una serie de rubros que tiene que ver con un consejo asesor que armamos con Éter, con gente que es indefectiblemente reconocida unánimemente por todo el medio radiofónico: Carlos Ulanowski, Charlie Cacabielo, operador, Emanuel Repigui, que escribe en Página 12, Sebastián Costa Bernico, que es gerente artístico de la 2x4 y de la 750, Gisela Uzaniche, bueno, gente así muy talentosa que sabe mucho del tema, y que ahí no hay ni terna, ni votación, ni nada, es simplemente distinguir productos que Éter cree que vale la pena ser reconocido. Bueno, muy bien, te agradecemos, te dejamos que te vayas, pues como vos dijiste, estás muy fisurado, así que no te molestamos más. A comer, todo esto es para ir a comer. Esperemos que la próxima... Todo es una farsa para ir a comer. Ahora. Claro, queremos que la próxima esté Revolución Sonora, este es un programa de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana, también que se emite por internet, así que queremos la próxima, por lo menos participar. Vamos, vengan, estemos en contacto también. Y se vienen sin lugar a dudas. Bueno, te mandamos un beso grande, gracias. Muchas gracias. Dale, un beso grande. Chau. Bueno, la gente de Éter que sale... Bueno, muy bien, un cierre impecable con la máxima autoridad aquí encargado y uno de los responsables que... Reitero, responsable porque se lo ve, es un hombre responsable. Así, lo definimos así. Bueno, muy bien, Esteban, te agradecemos. Los agarré medio de sopetón. No, sabes que nos dijo la justa sobre cómo se arma la elección, ¿no? Porque la gente se cree que es como el Martín Fierro, y esto no es así. El público tuvo la oportunidad de elegir, de votar su favorito. También hubo un jurado, pero también estuvo la participación del público, que eso es muy importante. Por eso les digo, para el 2002 una buena movida desde la UAI, desde Revolución Sonora, y bueno, ¿por qué no estar aquí en el Cervantes como participante? Vamos a estar el año que viene, vas a ver. Te mandamos un beso grande, Esteban. Un beso, Esteban. Un gran abrazo, vamos a ver qué sale ahora la salida. Dale. Cuídate. Chao. Gracias. Bueno, ahí pasaba Esteban Armayor, no hizo deportes hoy está como enviado especial. Es impecable como siempre. Desde el Teatro Cervantes en la Avenida Córdoba, bueno, la gente de Éter también que organizó todo, nos cuenta un poco de qué se trata este premio que es muy importante, porque en el Éter, estamos en el aire, decía, jurados como Ulanovsky, cómo no olvidar días de radio, ¿no? Si habremos leído Ulanovsky... Si Bóveda, profesor nuestro, nos habrá hecho leer, si la gente del ISER hace leer también a Ulanovsky. Bueno, 2 años se clara la productora. Sí, muy bien, no podía faltar, y eso estamos en el aire, días de radio un montón. Así que bueno, quédate escuchando Revolución Sonora porque vamos a descontracturar un poco y después volvemos. para Revolución Sonora. Soy Germán Funquio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. I want them to know it's me. It's on my head. Antes de escuchar, ahora estamos escuchando a Faith No More. Te estabas escuchando Adolescent de Incubus. Escuchalos un poquito, a ver. Mira qué bueno. Está bueno. Bueno, así como los estás escuchando, así fue el encuentro que tuvo con su público. Se lo puede definir como una de las grandes bandas. Así que pasó en Argentina, en el Estadio Malvinas Argentinas. La banda deslumbró, sin lugar a dudas. Pero, obviamente, no fue el único protagonista de la noche, porque el público no se quedó atrás. Y por momentos parecía que, ni aunque el grupo comandado por Mike Patton, que es el cantante, cantara toda su discografía completa, la gente, obviamente, no se iba a calmar. Así que escuchaban ese grave, así la gente enfurecida. Bueno, escuchaban el grave de Mike Patton, explotó. Explotó en Malvinas Argentinas y no se trata de una banda más. Al entrar al estadio, eso obviamente quedó claro, porque imagínate la gente desesperada. Los Faith No More vienen bastante seguido a la Argentina, tienen muy buena repercusión, el público los quiere mucho. Y sobre el escenario blanco, parlantes incluido, había una enorme cantidad de flores, también una cosa, una escenografía muy bien armada. Los músicos completaron la puesta cuando aparecieron vestidos con un color que dominaba la escena. Billy Gould es el bajista, Roddy Bottum el tecladista, Mike Bordin baterista y John Hudson guitarrista abrieron el show con Woodpecker from Mars. Así es, Woodpecker, sí, from Mars es uno de los temas. La verdad que explotó muy bueno el show. Y bueno, así que si no lo viste, podés ingresar a YouTube, que hay algunas imágenes del recital que presentaron en el Estadio Malvinas Argentina, que está muy bueno. Subestarán el vestido que usó Amy Winehouse en Back to Black. Esto va a ser el 29 de noviembre. Va a ser subastado el vestido que usó en la portada del exitoso álbum. Esperan conseguir un poco más de 20.000 libras, que serían algo así como 32.000 dólares o 23.000 y pico de euros. Mucha plata por el vestido que había diseñado la diseñadora tailandesa formada en Londres, que se llama Kerry Taylor. Según palabras de ella, lo que hace que este vestido sea tan especial es que es un recuerdo emblemático de la mágica voz y el talento sublime de Amy Winehouse, un sonido que refleja a toda una generación y siempre lo hará. Qué buena cantante del show, Amy Winehouse. Excelente. Bueno, evidentemente es otra de las cantantes que vende mucho después de muerta, ¿sí? Como pasó un montón de artistas. Bueno, esta es una de las cantantes. Tanto es así que el disco Back to Black, que fue grabado en el 2006, ya se convirtió en el disco más vendido del siglo XXI. Mirá que loco. Está muy bueno. A mí la verdad que me encantó. Me gusta mucho Amy Winehouse. Yo ahora quiero, no me quiero imaginar Lady Gaga cuando tenga que subastar todos sus vestidos, esas cosas raras que se ponen. El otro día había visto que tenía un vestido de burbujas, eran como globos, que tenía todo globos transparentes, y tenía hecho todo un vestido de eso, una cosa loquísima. Pero bueno, estas cantantes son muy polémicas. No te olvides que la consigna de hoy es: ¿cuál fue tu pensamiento prohibido que tuviste con tu primo o una prima? ¿Sí? Y nos podés llamar al 4309-470 o lo podés publicar en Facebook si querés que sepan quién sos, y no llamanos y decís que sos un X, o decís querés que reservemos la fuente, no decimos tu nombre, ¿sí? Acordate que nos estás escuchando a través de www.conexionabierta.vivo.com.ar. También nos podés ver por nuestra página de internet revolucionsonora.com.ar también ahí. Y otra data que tengo que, para darte, para que no te olvides, porque te quiero ver ahí, el 19 de noviembre es la fiesta de Conexión Abierta, es la tercera fiesta que hace anual la radio, y vamos a estar todo, va a estar toda la gente, la programación de Conexión Abierta. Así que queremos que te vengas a Club Dorado. Para... todos los programas. Sí, todos. Todos. Así que todos los programas van a estar ahí. Venite, que Revolución Sonora va a estar regalando tragos. Así que venite porque hay consumición. Y sí, va a haber consumición. ¿Vos vas a tomar, Seba? Yo no tomo, o sea, bueno. Digamos. No tomás agua. Bueno, yo voy a tomar, obviamente, porque hay que festejar. Así que vamos a ir, vamos a estar todos. Nuestra productora dice que va a ir con un vestido muy especial, ¿no? Ella dice que ese vestido se lo compró exclusivamente para la fiesta. Así que si la querés ver a nuestra productora, muy producida, justamente, ella se produce a sí misma esa misma noche. Si querés llamarnos, te damos el número de teléfono. Claro, no sé, no, celular, no lo da. Celular, mail. No lo da. Pero bueno, así que venite el 19 de noviembre, dale. Ahora no te vayas, quédate escuchando Revolución Sonora. Las cosas no salieron bien, de nada sirve verlo ahora. El corazón conoce bien el camino que la mente ignora. Y de un precipicio me hiciste saltar. Caída pronunciaba tu nombre. Las cosas no salieron mal, de nada sirve verlo ahora. Solo soy fiel a la soledad que me hace imposible a solas. Y de un precipicio me hiciste saltar. Caída pronunciaba tu nombre. Y de mis sueños tal vez nunca pueda despertar. Una y otra vez no me cansaré de intentar llegar a tu pobre. De nada sirve verlo ahora. De todo algo rescaté. Ya no siento en mi cuello la soga, pero aún sus marcas están en mi piel. Las cura el tiempo borrando tu nombre. Y al tocar fondo y caer y la peor quise dejarla en tu pobre corazón. Quise dejarla en tu pobre corazón. Las cosas no salieron bien. Las cosas no salieron. Las cosas no salieron bien. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. We'll be right back. Estábamos escuchando antes Morgue y Corazón de Jauría. Es un tema de justamente de Jauría, que fue filmado también con los chicos de la UAG. Así que muy buenas producciones, muy buenas, hasta el video lo vi. Se fue filmado en el Hospital Borda. Así que míralo si tenés oportunidad. Acordate que la consigna de hoy entonces era: ¿cuál fue tu pensamiento prohibido que tuviste con un primo o una prima? Y ya tenemos mensajes. Primero tenemos a Micaela de San Telmo, que dice: a mí me pasó algo raro, me gustaba mi primo y un día se lo conté a mi prima, o sea, la hermana. ¡Ay, no! ¡Ay, qué grave! ¡No! Y dice que ella la mandó al frente con sus tíos. ¡No! No, eso no se hace. No muy se mal, hace. Muy mal por la prima, ¿eh? Fue una confidencia que le hizo, evidentemente, Mariela. Ramiro Lorenzo de Olavarría dijo: cuando tenía 10 años, me gustaba mi prima de 8. Ella se fue de viaje, hace poco la vi otra vez y nos besamos. Y lo dejó ahí, así que no sabemos qué va a pasar. Será como la del primer mensaje de José el Oriente, ¿no? Que, bueno, tuvo 3 años de novio, por ahí pasa eso con Ramiro de Olavarría. Pero la gente siguió escribiendo, ¿no? Sí, pero... sí. Tenemos a Nacho, que no aclaró de dónde era, bueno, por más que preguntamos. Pero dijo: mis dos primas están buenísimas, no se lo voy a decir nunca, pero... me encantaría dormir con las dos juntas. Oh. Bueno. Ay, bueno, está bien. Está perfecto. Claro, ningún tiene pensamientos prohibidos. Bueno, también esta chica me parece que por ahí puede ser una especie de madre Gracie, pero bueno, no importa. Madre Gracie. Es Romina Zambelli, dice: me gusta mi primo de 25, yo tengo 40 años. Bueno, no, sin palabras, señores. Los primos... se hacen los ratones, y pasa mucha cosa rara. Le mecía la cuna. Ay, claro, bueno. Dejate, pero el chico creció, y tiene pelos en el pecho. Entonces, bueno, a la señora le gusta. Bueno, entró a una casa ajena solo para ver la televisión. Está bueno hacer eso. ¿Te imaginas entrar a la casa de tu vecino y decir: che, ¿para qué quiero ver esto? Bueno, es un hombre de 32 años que fue detenido por entrar a una casa ajena sin consentimiento de los dueños, solo para tocar el piano y ver la televisión. La policía cree que el intruso estaba drogado o ebrio, y a pesar de que aparentemente no quería robarse nada, los propietarios levantaron cargos contra él. Claro, él, pobre, la gente, no dejan a la gente que sea libre. Estas personas se llaman Jackson Bastrom y tiene, bueno, 32 años y fue arrestado por violar la propiedad privada al entrar a una casa que no era suya, bueno, sin el consentimiento, como dijimos recién, de los dueños, ¿sí? La atemorizada propietaria de la casa, que se llama Jamie, McGowan, dijo que escuchó a alguien tocar el piano en la sala y se asustó. Obviamente, ¿viste? Vos estás en tu casa sola y ves que alguien entra, te prende la tele, te toca el piano. Y decís, yo de última lo pongo a hacer cosas. Ah, acomodame. Claro, dale la ropa ahora. Claro. Después tomas un café, si quieres. Y claro, dice que llamó al cuñado y al 911. Cuando su familiar llegó, enfrentaron al intruso, quien se encontraba muy cómodamente en un sillón viendo la televisión. Esto, o sea, te juro, yo a este tipo lo veo muy parecido a Pitti. Me da la sensación que esto lo podría hacer Pitti Álvarez. Entró en la casa y se empezó a comer los ravioles de la olla. Claro. Es más, la comida del perro se me ocurre. Sí, ya está. ¿No? Una cosa así. Bueno, así que, y lo encontraron al tipo, estaba mirando la televisión y, bueno, le pegaron. Dice que le habían pegado por las dudas porque tenían miedo que estuviese armado, que estuviese, pero el tipo estaba re cómodo, déjalo. Claro. También lo hubiese dejado que termine de mirar el programa que estaba viendo. Es que uno está en su casa y... Claro. No cree que se encuentre con un bizarro así. Claro, bueno, a nuestra productora dice como el tipo que entraba a robar desnudo, es verdad. Bueno, cuando la policía... Claro, te quedás. Claro, te quedás impactado. ¿Qué haces? ¿Le sacás fotos? ¿Subís a YouTube? ¿Te quedás...? No sé, ahí... Nada, ¿qué haces? Bueno, cuando la policía arribó al lugar, el intruso fue detenido y llevado a un hospital para curarle la herida en la cabeza. Parece que le habían pegado porque tenían miedo, ¿viste? Le pegaron con algo en la cabeza y, bueno, el tipo tenía un tajo. Está bien, bueno. Bueno, si se desmaya, aprovechás y le pegás. No, mentira. Bueno, la cuestión que hay gente rara que se mete en las casas así que señora... Está drogado, señor, el tipo. Sí, tenían miedo. Bueno, se cree que estaba drogado y ebrio, así que por eso entró sin pedir permiso a la casa. Así que tengan cuidado, cierren con llave, no dejen entrar a nadie. Y bueno, de última, si estás solo o sola y bueno, y el tipo más o menos zafa, habla un poco, hacete amigo. Bueno, por infinidad de motivos, este es el título que le dio cuando le preguntaron a Marcelo Baraj por qué dejaba Demente, la banda que había fundado junto a Andrés Jiménez en el año 2006. Bueno, fueron por motivos humanos y agradeció mucho a sus fans por todo el apoyo que le dieron. Recordemos que Demente está integrado por Lizardo Álvarez, Andrés Jiménez, bueno, estaba Marcelo Baraj y finalmente por Cristian Cochirraro. Así que Baraj deja el grupo a poco de sacar el cuarto trabajo de estudio, que se llama No es premio ganar sin saber lo que fue perder, y viene como sucesor de Morir para nacer. Uh-huh. Muy bueno, Morir para nacer, yo lo tengo original, excelente, me gusta mucho. En el comunicado oficial, Baraj comenta que por infinidad de motivos hay diferencias de opiniones, formas de vida, criterios de trabajo, pero especialmente por motivos humanos. Así que confirmo la desvinculación de la banda. Una lástima, la verdad que es una muy buena banda, sí, del heavy metal. Hacen un poco de baladas, ¿no? Pero bueno, Andrés Jiménez no la viene pegando mucho con la formación de la banda, porque cada tanto se viene desarmando un poco. Le dura muy poco tiempo. Pero bueno, es difícil, ¿no? Después de haber salido de Animal y demás, después hacer, ¿no? Crear una nueva formación que sea estable y demás, a veces se complica un poco cuando uno no consigue lo que quiere, ¿no? Conseguir, viste, la música, generar la música que uno quiere. Pero bueno, pues seguimos con las noticias insólitas de hoy, porque Revolución Sonora te da noticias insólitas. Y también lo que le dio el dentista a una persona, no lo voy a decir, pero bueno, lo voy a leer como estaba en la noticia. Dice, hacete un buche. ¿Y sabes con qué? Dentista le introdujo el pene en la boca a un paciente en el consultorio. Esto es muy triste. Muy triste. Cuando se preparaba para practicar una cirugía bucal a un paciente, un joven dentista optó por introducir el pene en la boca del paciente. El médico ha sido detenido por la policía de Shanghái, esto es en China. Señores y señoras, tengan cuidado cuando van al dentista, mírenle bien los ojos a la persona, si son ojitos de semilla, tengan cuidado. Lo que resulta una de las experiencias más desagradables, obviamente, para el paciente, ¿no? Bueno, y ir al dentista porque el paciente terminó por convertirse en una absoluta pesadilla oral para el paciente. Esto, imagínate, vas al dentista y decís, ¿qué te fuiste a hacer? ¿Y cómo contás eso? Claro, porque encima hay mucha gente que tiene, viste, como aversión al dentista. A veces viene con todas esas cosas que te mete en la boca, te puede lastimar, siempre te sangra, te agujerea una parte. Bueno. Claro. ¿Qué pasó? Cuando la persona fue al dentista, al realizarse, si iba a hacer una pequeña cirugía, la persona siguió los pasos de que decía el dentista. ¿Sí? Él le dice, ¿sabes lo que le dijo? Abrí la boca y cerrá los ojos. Estas fueron las declaraciones del medio de China. Y bueno, ahí ya está. Le dijo. Pobre esto. Chica. Bueno, entonces, pero claro, y le dijo esto. Pero al hacerlo, el dentista optó por introducir, en lugar de los temibles herramientas, del torno y todo eso, decidió introducir el pene en la boca de esta paciente. Es una mujer de la paciente. Bueno, no sé. ¿Qué hizo la chica? No sé. Bueno, la chica hizo la denuncia. Porque, claro, la verdad que se ve que no le gustó. No le gustó, no sé. Entonces hizo la denuncia. El joven médico tiene 28 años, ¿sí? Y bueno, fue arrestado por la policía. Y bueno, lamentablemente, tengan cuidado. Cuando vayan al dentista hay gente muy loca, ¿sí? Yo contaba que tuve dentistas chinos, pero a mí nunca me pasó nada, por suerte. Bueno, ojo. Tenga cuidado si tu dentista te dice cerrar los ojos por las dudas, no. Igual, digamos. Imagínate que un dentista te hace eso. Te puedes ir corriendo, puedes gritar, puedes agarrar el torno, y tratar de agujerearle el... Se lo metes la, no, en la oreja, de bronca que te da. Agarrás así y le metes en la oreja al torno. Por desubicado. Así que bueno, no te olvides. Bueno, pasan cosas. Esto existió, hay denuncias. La persona esta, voy a decir a los que están escuchando en China, Revolución Sonora, porque esto pasó en el hospital de Kimpu Yongha Ham. Así se llama el hospital. Así que a los pacientes que van a ese hospital, tengan cuidado con los dentistas, ¿sí? Por las dudas, vayan muy despiertos, no se duerman, porque la gente, parece que ahí los dentistas introducen cosas raras en la boca de la gente. Bueno, quédate escuchando Revolución Sonora, porque ahora vamos con Moby Dick de Led Zeppelin. We'll be right back. La revolución deportiva en Revolución Sonora. Qué bueno el solo del baterista de Led Zeppelin. Sí, estamos escuchando Moby Dick. Muy bien, muy bien. Bueno, el deporte nos compete ahora, luego de haberle escuchado la noticia del dentista. Bueno, sí. Con River Plate parece que Ramiro Funes Mori fue operado de peritonitis y no jugará, lamentablemente, hasta el 2012. Transcurría la práctica de River cuando el defensor Funes Mori comenzaba a sentirse mal y debió abandonar el entrenamiento por un dolor estomacal. Horas después, los estudios clínicos determinaron que el defensor, que había debutado con una buena actuación contra Gimnasia de Jujuy, padecía de peritonitis, por lo que fue operado en la clínica suizo-argentina. Así que parece que no va a jugar hasta el 2012. La verdad que esto es una noticia fea para River. Tras su repentina salida de la práctica, las esperanzas estaban depositadas en los estudios. Obviamente, los Almeida, el pelado Almeida, esperaba que saliera todo bien. Lamentablemente, claro, Esto no fue así. Un resultado obviamente positivo le hubiese permitido estar el domingo contra Atlético de Tucumán, que va a jugar River. Y en el regreso del equipo de Almeida al Monumental, porque van a jugar en el Monumental. La verdad que me gustaría estar ahí, nada más que porque River va jugar en el Monumental, pero bueno. Así que tras 5 fechas de suspensión por la 14ª fecha de la B Nacional, pero no podrá jugar, así que Funes Mori recién va a entrar, va a empezar con el entrenamiento a partir del año que viene. Sí, se espera que mejore, obviamente no fue positivo el resultado, y bueno, vamos a ver a quién va a poner en reemplazo el pelado de Mérida. No, ojalá que se recupere. Sí. Sí, porque la verdad que es uno de los jugadores que apuesta el director de River. Y sí, la verdad que es uno de los mejores jugadores que tiene el equipo. Millonario, así que vamos. Ojalá que no se equivoque y pueda poner una pieza copada en lugar de Funes Mori. Brillante triunfo de Mónaco en el Masters 1000 de París. Aplastó al local Simón, 14º del mundo, para clasificarse en los octavos de final. Esto fue por un resultado de 6-4 y 6-0 en un partido que fue absolutamente de Mónaco. Mónaco y Simón se habían enfrentado hasta el jueves en 4 oportunidades y el historial favorecía al francés por 3-1. El tandilense le había ganado el primer duelo en Casablanca en el año 2005 y luego perdió las siguientes 2 oportunidades en Bucarest en el año 2006 y en Bastad en el 2007 y Lyon en 2008. Pero bueno, esta vez digamos, en el ranking entre los dos, en promedio, compensa un poco más para el argentino. Bueno, bien. Que está intentando asegurarse un lugar al Masters de Londres. Luego una muy, muy buena actuación. Y aparentemente Nalbandian y Del Potro tienen alguna lesión, así que bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa. Habrá que ver. La selección tiene el respaldo de la historia, salvo en los últimos capítulos. Si bien las eliminatorias se presentan muy complejas a la selección, que se enfrentará este viernes a un rival de los más accesibles, estamos hablando de Bolivia. ¿Qué mejor que jugar de local ante los del altiplano? Estamos hablando de la gente de Bolivia, para recuperarse de la sorpresiva derrota con Venezuela en Puerto La Cruz, y van a estar jugando ahí. Aunque también es importante recordar que Argentina sufrió en los 2 últimos duelos contra Bolivia. Sí, las 2 últimas veces sí, que jugó, cierto, Argentina perdió. ¿Cómo olvidar la paliza histórica? 6-1, digamos. Dale, le dejo a uno. Un gol había metido a Argentina. Pero igual, es una paliza terrible. Yo pensé que era 0. No sé, y también tuvimos el increíble empate de 1-1 en La Plata, sí. ¿Sí? En el debut de la Copa América, hace nada más 4 meses fue esto. Sí. Sin embargo, la historia respalda a la selección en los choques contra los bolivianos. Es que sobre 31 partidos, la Celeste y Blanca ganó 22, empató 3 y perdió 6. O sea que, si hacemos cuenta, tenemos 22 ganados. Una amplia diferencia. Contra Bolivia, ¿sí? Que se hace más notoria cuando Argentina es local. Parece que juegan acá y tienen mucha más suerte. Bueno, el restante terminó en empate y ya mencionado encuentro de la última Copa de América, que fue hace poquito, hace 4 meses, que perdimos contra los bolivianos. Así que, bueno, nada, queremos ganar un partido. La cuestión es que la historia nos da la mano. Ganamos 22, empatamos 3 y perdimos 6, nada más. Así que yo creería que podemos tener posibilidades en el próximo partido. Tevez se metió en más problemas en el City. En Inglaterra dicen que el club inglés no autorizó el viaje del Apache hacia la Argentina, así que podrían imponerle una nueva multa. No termina de salir de una y se mete en otra, es cierto. Luego de que aceptó la sanción que le habían puesto por no haber querido ingresar en el partido contra el Bayern Múnich en Alemania, en la Liga de Campeones, Carlitos Tevez podría ser multado nuevamente por el Manchester City, que se habría venido al país, acá, sí, sin el permiso del club inglés. Y le estaría representando una sanción económica de 2 semanas de sueldo. Está rebelde Riquelme, ¿viste? Está contestatario, está contestatario, le contesta al director técnico hace poquito, se queda en el banco con los brazos cruzados. No sé qué le pasa. Yo igual lo banco, porque Carlitos es Carlitos, pero sí, bueno. Le está agarrando el carácter muy parecido al Diego. ¿No te da la sensación? A mí ya lo veo últimamente como que está rebelde, ¿no? Y está perdiendo esa energía en eso, ¿no? En vez de enfocar en el partido, ¿no? Como jugador de fútbol. Me parece que hay cuestiones que tienen que ver, que no tienen que ver con el fútbol, y me parece que está bueno en el caso de que es un jugador argentino, y estaría bueno que nos represente de la mejor manera, ¿no? No sé. Es un poco. Yo lo veo. La verdad que sigo creyendo que por ahí no es tan cierto que no haya querido entrar en el partido. Vos decís que no. Y algún interno tiene que estar ahí. Viste que hace poco las declaraciones del director técnico sobre sobre las actitudes que había tenido Tevez no fueron muy positivas. No fueron positivas. Porque la verdad que se está mandando alguna que otra cagada. Lo voy a decir, disculpen la expresión. Pero bueno, Tevez. Además es un pibe joven, que tiene una carrera por delante, le quedan muchísimos años más en el fútbol. No sé si en el fútbol inglés, pero... No, pero arruinarse bueno. Ahora no tiene sentido. Sí, no es una buena inversión. No. Riquelme, y justo con lo que decíamos recién, Riquelme habla sobre Bianchi, dice, yo le aconsejaría que no dirija nunca más a Boca. Román, uno de los referentes del multicampeón equipo del Virrey, le recomendó no regresar porque todos están esperando que pierda para matar. Estas fueron las declaraciones polémicas, ¿eh? Y también se refirió a los hinchas de Boca. Quiero regalarles un título más, dijo Riquelme, ¿eh? Así que la gente, cuando Boca se acerca a un nuevo título, los recuerdos de las épocas de gloria salen a la luz. Juan Román Riquelme es una parte importante de estas etapas de logro, y habló de Carlos Bianchi y dijo esto, y es doloroso, ¿eh? Doloroso porque la verdad que Bianchi es un muy buen director técnico. Y tuvo una época muy dorada en Boca, increíble. ¿Viste qué le pasa a los directores técnicos? Sí. Por lo general suelen tener su racha bastante importante. También. Ramón Díaz, yo me acuerdo Ramón de Díaz Boca. Un claro ejemplo. En River dijo... Mala palabra. No, bueno. Ramón tuvo hizo un muy buen trabajo en River, y bueno, después fue a San Lorenzo, y la verdad que por ahí no les fue tan bien. No. Pasarela, las épocas gloriosas de River, ¿no? Después estuvo en la selección, no fue muy bien. Se está por quedar un lagrimón a ver que ahora está en la B y tuvieron una época gloriosa antes. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Bueno, una noticia trágica. El día de ayer murió el ex campeón del mundo de peso pesado, Joe Frazier. Una de las figuras relevantes del deporte en Estados Unidos. Nos quedan en el registro de la memoria las peleas que tuvo contra Mohamed Ali. Así que bueno, el ex campeón murió de un cáncer de hígado a los 67 años en un hospital de Filadelfia. Pero bueno, no donde le están haciendo el tratamiento, pero no se pudo recuperar. Según las palabras de Mohamed Ali, el mundo perdió un gran campeón. Mira, así que es muy trágico lo que pasa con los boxeadores. Viste que hay muchos boxeadores que terminan su vida de manera muy trágica, ¿no? Monzón, el Mono Gatica, ¿no? Y siempre terminan en episodios, envueltos en episodios trágicos, como la Hiena Barrio, también el, ¿cómo se llama este gordito? El Castro, locomotora Castro, Látigo Koji, gente que está envuelta en el alcohol, en drogas, ¿no? Es una... Habría y bueno, que analizar porque un la poco. Fama también es su precio. Sí, pero pasa mucho en esta disciplina, en la disciplina del boxeo. Habría que analizar un poco qué pasa ahí, qué es lo que falta, qué les falta a los jugadores, a los boxeadores. ¿No? Me parece que tendría que haber alguna una materia. Y yo creo que debe ser un deporte que te altera tampoco un poco el comportamiento, porque te están dando piñas en la cabeza todo el tiempo, terminás medio yo creo que los golpes no quedan solamente en el ring, sino que los golpes pasan a la vida cotidiana de ellos. Entonces me parece que ahí habría que hacer un poco, ¿no?, un análisis, ¿no? Por lo menos los directores, que los entrenadores de ellos, ¿no?, que vean un poco esto, a ver qué se podría incluir en esta disciplina. Yo pondría un poco de psicología, una cosa de esa rapa, ¿no? Ya que después te agarran la trompada, ¿sí? te cruzás con uno de estos, es terrible. Bueno, ya está, nos vamos. No nos queda más tiempo, ya está, se terminó. Nos vamos, anda a dormir tranquilo. Acordate que el 19 de noviembre es la fiesta de Conexión Abierta. Se va a hacer en el Club Dorado. Esto es Hipólito Yrigoyen 947 Capital Federal. En la producción estuvo Noelia Pagano. En la operación técnica estuvo Federico Canesa. Esteban Armayor estuvo cubriendo el evento de El Éter, sí, la entrega de premios de todos los radiofónicos. No pudo hacer su columna de espectáculos Florencia Braneiro porque no pudo llegar debido al tráfico, pero bueno, siempre estaba con nosotros. En el corazón. Con ustedes, Cintia Alcaraz y Sebastián Castiñeira. Esto fue Revolución Sonora. Hasta la semana que viene. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.